antiguo amigo. Me gustan las mujeres que sean bien veteranas, me hagan sentir la vida con deseos y ganas. ¿Cómo? De gozar en la vida, de amar a las mujeres, de darles mis caricias y sentir los placeres. Me gustan todas ellas, las gordas y las flacas, y todas las casadas que sean bien veteranas. Me gustan todas ellas, las gordas y las flacas, y todas las casadas que sean bien veteranas. Mini falda, y uno se vuelve loco si baila hasta en la manga, porque sabe de banco, lleva su buena tanga. No es así. Por eso a Dios le pido que no me deje con ganas de tener una buena veterana. Por eso a Dios le pido no me deje con ganas de tener una buena veterana. Que no me deje con ganas de tener una buena veterana. Por eso a Dios le pido, no me deje.